Siempre que salgo tengo al lado un monitor y no sé quién está aquí. Alguien me llama por el maldito amor y no sé quién está aquí. Nunca nada. Nadie nada nunca. Al revés. Y de eso se trata, de meternos en una fantasía, como decía el tema de Charlie. De eso más o menos estamos buscando encontrarnos en el programa. ¿De qué se trata? ¿De qué se va a tratar? Se va a tratar de un lugar, por donde yo los voy a ir llevando y les voy a ir mostrando. Es una especie de espacio nuevo. Un espacio nuevo en donde va a haber, por ejemplo, un cine al que yo los voy a guiar y donde van a estar Martín y Leandro, y ahí nos van a contar sobre todos los estrenos de la semana, con películas también que nos recomiendan para ver, ya sea de las viejas, de los viejos DVD que podamos ver y disfrutar entre todos, o con las películas que se están estrenando en el cine. Así que entre los dos nos van a contar y nos van a dar un pantallazo acerca de lo que mirar. En este mismo espacio que vamos a recorrer y que yo los voy a llevar para que conozcan, va a haber un bar temático en donde vamos a hablar de lectura, pero no particularmente la lectura vista desde los libros, desde leer un libro, desde tomar un libro y leerlo, sino en todo lo que leemos, en todo lo que leemos en la vida. Pero de eso se va a tratar de explicarnos Claudio. Claudio nos va a contar y va a charlar con nosotros, que vamos a entrar a ese bar y vamos a conversar acerca de esto, de las lecturas de la vida. ¿Se va a hablar de libros? Sí, se va a hablar de libros, como también de otras temáticas, pero siempre buscando esto de qué leemos, qué buscamos, qué leemos cuando leemos cosas en la vida cotidiana, no solo con los libros. Vamos a tener también nuestra sala de ensayos, a donde van a estar las bandas, donde van a venir bandas invitadas. ¿Quién sabe quién vendrá hoy? Agustín nos las va a presentar. Y vamos a disfrutar de alguna que otra canción de ellos y nos van a contar acerca de lo que están haciendo. De eso se trata este Nadie, Nada, Nunca. De explicarnos de qué se trata, de qué es esto, qué lugar es. También vamos a tener un radioteatro que se va a encargar el Teatro de la Pochoclera de llevarlo a cabo. Ahí vamos a ser todos partícipes y vamos a utilizar nuestra imaginación con un lindo radioteatro como se hacían antes y que ahora los traemos de vuelta a nosotros. Así que tenemos unas cuantas opciones como para usar nuestra imaginación, y de eso sí que estamos seguros que se trata este Nadie, Nada, Nunca. De usar la imaginación en cada uno de los aspectos que vamos a ir recorriendo y todos los lugares que vamos a ir recorriendo de este lugar. Este lugar que, como les dije, va a tener un cine, un teatro, el Teatro de la Pochoclera, un bar en donde va a estar Claudio y vamos a estar todos charlando de lectura. Y va a haber una sala de ensayo con una banda musical invitada. De eso se va a tratar un poco, pero también como nos queremos explicar de qué se trata este Nadie, Nada, Nunca, si es un lugar, si es un nuevo espacio, estamos seguros que la imaginación corre acá un factor fundamental. Pero bien quisiéramos saber qué contexto les das vos en tu imaginación. ¿Qué es un lugar, una ciudad, un teatro, un programa de radio tal vez? ¿Qué es lo que vos crees que es este Nadie Nada Nunca? Y por eso te invitamos a participar utilizando nuestro Facebook, que es nadienadanunca@facebook.com. Ahí nos buscás o pones directamente Nadie Nada Nunca y te va a salir nuestro nombre y vamos a estar ahí para que nos busques y nos cuentes para vos qué significa este lugar que creamos nosotros en tu imaginación. Y de esa manera nos vamos a ir metiendo en cada uno de los lugares y yo los voy a llevar a recorrer el cine, el radioteatro, el bar y la banda musical invitada. Vamos a participar también entonces con el que te sugiere el nombre del programa. ¿Qué opinas vos? Decinos, escribinos al Facebook. Nos podés llamar también al 0237, si no estás en Moreno, 4666-559. Ese es el número. Si estás acá es 4666-559. Nos llamas directamente y nos decís qué te sugiere a vos el nombre del programa o este mundo, digamos, que estamos creando nuevo para vos y en donde va a haber cada una de estas cosas que te traemos para que uses tu imaginación. Para comenzar el programa de hoy, lo comenzamos como siempre con buena música, música que va a elegir Ramiro y que nos va a pasar y que hoy le toca el tema de Luis Alberto Spinetta. Hoy lo tenemos a Spinetta con nosotros para abrir este primer programa y el tema elegido es Cheques. We'll be right back. seguimos en este nuevo lugar llamado Nadie Nada Nunca. Lo seguimos recorriendo y ahora de esta manera nos metemos en el cine que tenemos en esta ciudad. Si ustedes quieren, ya hay varios que participan y creen que es una ciudad, este Nadie Nada Nunca nuestro. Nos metemos en el cine y acá es donde presento a Martín y a Leandro. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Ricky, ¿cómo estás? Bien, perfecto. Bien, bien, yo perfecto. Yo ya me compré un paquete de pochoclos, te digo. Una gaseosa grande para disfrutar porque se vienen los mejores estrenos de la semana. Uh-huh. Y te veo bien sentado, bien ubicado. Muy bien, muy bien, muy cómodo. Es primordial antes de empezar una película estar bien cómodo porque te vas a llevar, vas a entrar en realidad a un mundo ficticio que no sé si después puede salir, ¿eh? Puedo saludar ahora a Leandro, tu hermano. Mi hermano. Puedo presentar, tu hermano, justamente. Adelante. ¿Se puede decir esto al aire que es tu hermano? Claro que sí, es un orgullo. Perfecto. Un orgullo. ¿Se van a llevar como hermanos acá o...? Yo creo que vamos a pelear bastante igual. Perfecto. ¿Como hermanos? Como hermanos, exactamente, pero siempre en bien de la filmografía, ¿verdad? Perfecto, sí, sí, es todo ficción. Es todo ficción. Leandro, buenas noches. Buenas noches, Enrique, ¿cómo te va? Bien, todo bien, ¿vos? Bien, bien, todo tranquilo. También un orgullo de estar acá en este programa. Compro la idea, me parece muy interesante. Y no hace estar... falta que compre, ¿eh? No vendemos nada tampoco, pero... bueno, pero... no, está bien. Pero está perfecto igual. Gusta, ahí está. Así que, bueno, estaremos hablando nosotros de los clásicos, los grandes clásicos del cine, aquellos que tienen 40, 50 años, que han visto películas viejas, así que nosotros estaremos rememorando y recordando aquellas joyas del séptimo arte. Perfecto. Bien, entonces lo planteamos así. Él nos va a traer... Leandro nos va a traer las joyas del séptimo arte antiguas, ¿no? Antiguas. O sea, él va a traer la película antigua para volver a ver en DVD. Tranquilamente se puede conseguir. Ahora hay muchos medios como para conseguirte un DVD o bajártelo. Todo, o buscar todo. La manera de comprarlo cerca y conseguirlo, digo. Es una buena posibilidad. Y vos nos vas a presentar los estrenos de la semana. Exactamente, los estrenos de la semana porque... Hoy es martes, estamos a dos días, uh-huh. El jueves es día clásico de estrenos de cine y te vamos a traer todas las peliculitas que se van a ir estrenando jueves tras jueves, así como también la película, porque no todos tienen la posibilidad de ir al cine, hace frío también. Entonces decís, no quiero ir este jueves al cine, me guardo para viernes y sábado, me guardo en mi casa, voy a elegir la película de la semana y yo te voy a ayudar a que vos puedas elegirla y a pasar hora y media, dos horas, tres horas, ¿por qué no? De un rato de muy buen cine. Perfecto, o sea que también Martín nos vas a traer una película de DVD actual como para ver en casa. Exactamente, es la idea de que yo pueda guiarte, la idea es que yo pueda ayudarte a que vos tengas esa elección y se te haga más fácil o no. Tal vez el consejo que yo te doy no te sirve, vas por tu lado, está perfecto. Pero bueno, la idea es poder ayudarte a conseguir esa película semana tras semana. Perfecto. ¿Qué te parece si empezamos y me comentás qué hay esta semana en el mundo del cine como para acercarse y ver y que valga la pena, ¿eh? Sí, sí. Y esta semana te digo que viene... Por un lado viene bastante fuerte. Sí. Ya sabemos que para esta época se acercan las vacaciones de invierno uh-huh. y las películas para público menor empiezan a tomar mayor protagonismo. Uh-huh. Y no es moco de pavo, como diría frase... Siempre me dijeron, no digas esta frase, frase hecha no se dice, pero bueno, me salió así, no es moco de pavo. Bien. Y se estrena probablemente una de las películas más esperadas del año, que es Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. ¿Siguen las Harry Potter dando vueltas? Siguen dando vueltas los chicos disfrazados de Harry Potter, disfrazados de todos los personajes. Hace poquito se juntaron en el obelisco. ¿Siguen respondiendo esto a la cantidad de libros o ya excedió la cantidad de libros las películas? Sí, muy buena pregunta porque... Tranquilamente los estudios cinematográficos se ponen a ver, como se dice, cebado, dejar de pensar en los libros, dejar de llevarse por los libros y empezar a hacer guiones propios, ¿verdad? Uh-huh. Pero no, fueron muy respetuosos. Esta es la última película, Harry Potter, las Reliquias de la Muerte, parte 2. Ya tuvimos la parte 1 el año pasado. Ya los niñitos son todos unos adultos. Son adultos, esta película tiene muchas revelaciones, muchísimas revelaciones, hay muertes. Uh-huh. Hay casamientos entre personajes. Cuando decís hay muertes, ¿puede haber muertes de alguno de los protagonistas? Porque ya si es la última, puede pasar algo. Exactamente. Acá es donde se rompe todo, donde no hay protagonista que valga. Vos sabés, en la última puede pasar cualquier cosa. Y este es el caso de Harry Potter. Uh-huh. Hay una muerte muy importante. No vamos a decir nada porque estamos a dos días del estreno en el país. Uh-huh. Ya se estrenó en Londres. La gente inglesa ya sabe cómo termina la película. Probablemente el que leyó el libro acá en Argentina también sabe cómo termina la película. Entonces, quien quiera saber, que se comunique con algún amigo londinense. Y probablemente. Y ahí va a tener el dato. Ya la vio. O vaya a una librería también, ¿por qué no? Uh-huh. Se lee toda la saga. Sí. Que probablemente... Mirá, todos los fanáticos de Harry Potter dicen que no hay comparación en lo que es el libro con la versión cinematográfica. Uh-huh. Así que, ¿por qué no acercarte a los libros, ver una muy buena historia y después también ver la película? ¿Por qué no? Y es otra opción más. Perfecto. ¿Qué más tenemos esta semana? Y bueno, como te decía, seguimos con películas infantiles. Sí. Porque se acercan las vacaciones de invierno. Y bueno, esta es una producción nacional. Sí. Hermanitos del fin del mundo, comedia infantil argentina, con los actores Diego Topa, que sí. Es el que canta el sapo Pepe, creo. Ah, no lo tengo, no lo conozco. No sé, yo lo veo en la tele varias veces, lo vi cantando el sapo Pepe, bien, canciones de balato, y roba con eso un poco, y ahora está haciendo películas, pero es el personaje del momento también para los chicos, ¿eh? Como fue Piñón uh-huh. Fijo, ahora es Diego Topa, y bien. Esta película, la trama es bastante simple, cuenta la historia de un profesor de música y su compañera uh-huh. que intentan salvar un hogar de niños en Ushuaia amenazados por una persona muy maligna. Opa, bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Y la última película de la semana, este tercer estreno, es Tengo Algo Que Decirles, película italiana, una comedia dramática. Sí, dirigida... ¿también en la temática juvenil o...? No. Acá ya tenemos, de los tres estrenos, es el más para el público adulto. Bien, perfecto. Esta comedia dramática dirigida por Frenzan Orspec, actuada por Ricardo Scaraccio y Alessandro Preciosi. Uh-huh. Una película, como te decía, una comedia dramática de una familia muy tradicional italiana que empieza a enfrentar problemas complicados con el hijo mayor de la familia esta de apellido Cantones, que es Tomás, que empieza a tener problemitas con la familia, empieza a tener problemas con encontrarse a sí mismo y va a hacer una revelación que va a cambiar la vida de toda la familia. Perfecto. ¿Da para ir a verla? ¿Da para gastarse un mango en esa? Y mira, yo te digo que la esperé para el DVD, pero... La dejamos, ¿no? La dejamos, pero... ¿Y alguna de las dos juveniles es la que llevas a tu sobrinito para poder espiar ahí algo? Y mira, yo a mi sobrinito... ¿Ves algo interesante, quiero decir, en alguna de las dos? O... Sí, yo a mi sobrinito lo llevaría a ver Hermanito del Fin del Mundo, apuesta al cine nacional. Bien. Después perfecto. Harry Potter, lo que pasa es que tenés que haber visto las anteriores, si no... Sí, hay que engancharse, vas a estar con toda la historia. Vas a estar complicado. Sí. Bueno, ¿qué te parece si ahora saltamos a ver con Leandro? ¿Qué nos trae? ¿Qué DVD clásico, no? En este caso vendría a ser. Sí, señor. Bueno, Ricky, yo no llevaría a mi sobrinito a ver esta película que vamos a comentar. ¿No? ¿Por qué? ¿Porque ya es muy subida de tono? ¿Por qué no? Y porque se trata de una de las sagas más importantes en la historia del cine. Sí. Si uno dice el apellido Corleone... Ajá. Sí. Si uno escucha aquella música tan característica con la cual se la conoce a esta película, uh-huh. ¿en qué puede pensar? En El Padrino. Por el supuesto. Padrino, claro, en El Padrino. Sí. Una fantástica saga que se inició en 1972, sí. dirigida por Francis Ford Coppola, que hizo a varios actores estrellas internacionales, por caso Al Pacino, uh-huh. Diane Keaton, que puso a Marlon Brando de vuelta en El Candelero. Es una estrella que se empezó a geniar en 1968, cuando la Paramount, que es la compañía que distribuyó la película, le compró los derechos al escritor Mario Puzo, sí. quien escribió la historia del Padrino, por $12,500. Ajá. Un vuelto comparado... Negoción comparado... Con el negocio que fue finalmente, ¿no? Porque la primera película recaudó a nivel mundial $250 millones, uh-huh. comenzando con un presupuesto de 6 millones. O sea, para que se hagan una idea, la película costó 6 millones y tuvo ganancias por 250. En otros tiempos donde el dinero no era lo que es ahora. Seguramente, 6 millones era una fortuna en 1932, claro. pero realmente sorprendió a muchísimos el arrastre que tuvo con toda la gente, ¿no? que fue al cine a ver mucho la película. Y si vos tuvieras que recomendar una de las, El Padrino de la saga, para ver este fin de semana, para ver una de las tres, una de las, ¿cuántas son? No, para son ¿cuántas? Tres películas. Sí. Una es de 72, la primera, sí. la segunda se hizo 2 años después, sí. y la tercera, quizás la que muchos... La que sobró, sí. se puede decir de alguna forma, se hizo en 1990. Uh-huh. Si yo tuviese que recomendar una... ¿Cuál es tu preferida de las tres? Mi preferida es la segunda. La segunda. Concuerdo absolutamente. Igual obviamente que hay que ver la primera. Hay que ver la primera. Si tuvieras que ponerle las fichas a una de las tres, ¿cuál es la segunda? La segunda porque además de continuar uh-huh. La historia de la primera, traza un paralelismo con la historia de Vito Corleone. Vito Corleone es el personaje que hace Marlon Brando en la primera parte y que en la segunda parte rememora su juventud, de cómo llegó a ser quien al final se convierte en el don de la familia Corleone, protagonizado en la segunda parte por Robert De Niro, que hace una actuación tan brillante como la de Marlon Brando. Es más, ambos fueron galardonados con un Oscar al mejor actor, cada uno. Sí. Así que hicieron un trabajo fantástico. ¿Los dos juntos? ¿Fue compartido? Marlon Brando ganó el suyo por El Padrino 1 en el 72. Mientras ahí están que Robert, los hermanos, ¿eh? Ahí está el cruce de hermanos. No me había quedado claro, pensé que había sido el único Oscar que se había entregado a dos personas. A nuestros oyentes, acostúmbrense porque esto va a ser así. Con buena leche, pero esto va a ser así. No, para que queden claras las cosas, básicamente. Marlon Brando lo ganó en el 72, mientras que Robert De Niro lo ganó en el 74, dos años después por El Padrino 2. La historia es conocida. Los Corleone, dueño de una de las cinco familias de Nueva York poderosas, que se disputan el negocio de la prostitución, las apuestas, las drogas, el poder de cada una de hacerse con lo que tiene el otro, y bueno, una historia de venganza, de muerte, pero realmente una película que vale la pena muchísimo recomendar para aquellos que la vieron. Perfecto, entonces este fin de semana, si no te vas al cine y te ves uno de los estrenos que dio Martín ya para nosotros, te alquilás la saga completa del Padrino, ya fue. Las tres. Igual, las tres. Yo lo que te puedo recomendar, después de haber visto los estrenos de semana, alquilate El Padrino. Claro. Es alquilate más, El Padrino, no vayas a ver ni Harry Potter, no. Alquilate El Padrino. Recomiendo. Aprovechá. Recomiendo, vale su plata, pero vale la pena también. Sí. Recomiendo comprar la restauración completa de Padrino, son las tres películas. Sí. Y un cuarto DVD con extras, con más de 4 horas de material incluido y único. Eso para hiper, super fanáticos. Arrancás el jueves viéndola. Y terminás el domingo, lunes más o menos. Tranquilo. Perfecto. Bueno, entonces tenemos ya los estrenos del jueves. El jueves van a estar estrenándose estas tres películas. Tenemos la película histórica para recomendable para el fin de semana, para cuando vos quieras. ¿Y qué más tenemos? ¿Vos nos vas a traer, Martín, alguna película interesante que esté para también para el DVD? La idea es verla en DVD, ¿no? Exactamente, la idea es verla en DVD y está bien. Yo te voy a recomendar una película nueva, sí, de lo que acaba de salir últimamente en, sí, DVD. No puedo competir con El Padrino, aviso. No puedo, claro, competir, no, con El Padrino. No. Intentalo igual. ¿Vos decís que lo intenté? Intentalo, sí. Y yo le tengo mucha fe a esta película. No sé si... Es muy buena. Entonces, yo te voy a recomendar todas las semanas una película de los últimos estrenos en DVD que salieron. Que sí. En DVD o también los puedes bajar. Perfecto. Hay que usar todas las opciones. Sí, para hay medios cine, como para conseguirlos, para así que... Y hoy voy a hablar del Cisne Negro. Sí. Una película... Fuerte. Fuerte, fantástica, perturbadora, diría yo. Muy perturbadora. Muy buen adjetivo. Perturbadora. Es el adjetivo que mejor le viene, sí, creo yo. Muy oscura. En la cual, bueno, esta película del año 2010, que fue estrenada en su país original, Estados Unidos, dirigida por Darren Aronofsky, uh-huh, y protagonizada por Natalie Portman, sí, y Mila Kunis. ¿En qué contexto la ubicarías? ¿En qué género? Y eso, yo creo que es un thriller psicológico. Es complicado. Describime un poco eso. Thriller psicológico. Y, bueno, para escribírtela... Tengo que empezar a desglosar la sinopsis de la película. A ver, dale. Que cuenta la historia de una bailarina, que es el personaje de Natalie Portman, sí, que, como ya sabemos, se hizo acreedora del Oscar a Mejor Actriz, sí, por esta película. ¿Por esta película? Por esta interpretación, la película que la lanzó definitivamente a ser una actriz de élite, Natalie Portman, uh-huh, a partir de esta película, porque la actuación es fantástica. Y cuenta la historia de una bailarina, Nina, que es elegida para el ballet que ella integra a... protagonizar El Lago de los Cisnes. Uh-huh. En El Lago de los Cisnes, ella tiene que interpretar al cisne blanco. Pero el director de este ballet también quiere que interprete al cisne negro. Pero no la ve para hacer el cisne negro, porque es una persona muy tranquila, muy, muy cálida. Y el cisne negro implica cierta oscuridad, cierta crueldad que cree él que ella no tiene. Uh-huh. Entonces se empieza a ver... A partir de que se junta con la otra protagonista, que es Mila Kunis, sí, que es básicamente parece perfecta para este papel de cisne negro, porque tiene toda esa oscuridad que le falta al personaje de Natalie Portman, se empiezan a juntar y ella empieza a mostrar rasgos que la van transformando, también en su vida real, de un cisne blanco a un cisne negro. Uh-huh. Cómo va teniendo trastornos de personalidad, se muestra esquizofrenia, y empieza a cambiar tanto su personalidad para poder crear este cisne negro que la comienza a absorber en la vida. Se empieza a meter en lugares más oscuros, un mundo donde ya no es tan difícil salir. Claro. Y empieza a tener una rara relación con esta chica, de amistad, de odio, muchos tintes sexuales también en la película, y que bueno, que llevan prácticamente a enloquecer a esta chica creyendo ser un cisne. Y todo esto lo ubicaríamos dentro del género thriller psicológico. Está bien, así si querías buscarle una explicación al thriller psicológico es todo esto que contó Martín. Thriller psicológico es el cine negro. Después, no sé si hay otra película que sea thriller psicológico. El cine negro, por ahí inauguró un género nuevo, Darren Aronofsky. ¿Y quién te dice? O por ahí lo inauguraste vos. Hoy, por ahí lo inauguré yo. Y sería algo que me llenaría mucho orgullo, si me están escuchando. Thriller psicológico es mío. Sepan que existe ese género a partir de ahora. Bueno, ahí está, perfecto. Bueno, ya el mundo del cine, de la película, del film, ya está presentado. O sea, hay de sobra para buscarse el fin de semana y el otro, y en la semana también. Yo me quedé sin pochoclo ya, mientras estaba haciendo esta presentación, así que yo creo que es el momento de que dejar a los demás, que ellos se consigan sus propios pochoclos, su propia gaseosa, se acomoden y empiecen a disfrutar de las recomendaciones que le hicimos. Perfecto, ahora ya le toca a ellos elegir por qué camino van a ir en este lapso del cine, claro, en todo este mambo del cine y de las películas. ¿Me acompañan ustedes a seguir recorriendo este Nadie, Nada, Nunca? Yo me quedo a tu lado. ¿Para ustedes Ricky, qué viene a ser? Y yo creo que es una. Yo creo que Nadie, Nada, Nunca es una persona que tiene fobia al agua, pero bueno, no sé. Bueno, está bien. ¿Para vos? Fobia al agua. Nadie, Nada, Nunca, ¿qué puede ser? Podemos hacer un género nuevo con Nadie, Nada, Nunca. Ah, como él con la película del cisne negro. Exactamente, ponerle perfecto. No sé si un thriller psicológico, no, estamos muy lejos de eso. ¿Querés ser inventor como yo? Y podríamos hacer está bien, perfecto, la oportunidad de inventar perfecto, algo. Perfecto, nunca bueno, te quedas atrás. Lo que sí, podemos seguir recorriendo este lugar y en el próximo bloque ustedes me pueden acompañar a ir al bar que tenemos en este lugar, esta ciudad, esta fobia al nadar. Que es el bar, y ahí vamos a charlar un rato con Claudio y sobre lectura y sobre qué leemos o sobre temas de la vida. Perfecto, mientras no hable del libro de Harry Potter, yo me quedo. Seguimos con más música y volvemos el próximo bloque en Nadie, Nada, Nunca. Qué lindo que es estar en la tierra. Que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro y me encierro otra vez. No puedo salir, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento. Pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye, bye, boom. No tengo tiempo ahora de eso. Estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol. Cántale a la estrella que te acompañó. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Que estás acá y acá.

Pero igual quiero aclararle algo antes. Estaba escuchando su radio. Usted sabe que en este bar, digamos, su radio no se escuchaba hasta hace un tiempo. Bueno, y ahora por culpa de usted, digamos, los parroquianos, me tuve que pelear con varios, digamos, y decirle, por favor, pongamos FM Moreno. Perfecto. No lo entendían, pero bueno. Me parece bien la elección y tu sugerencia. Tuve que, digamos, hacer un par de maniobras, digamos, pagar algún trago y demás. Pero bueno, digamos, ya me lo acordaré por otro lado. Yo invito a alguno. Sí, nada más lo que estoy tomando en este momento, digamos, va a su cuenta, no va para otro lado. Es tengo cuenta, ¿eh? Acá. ¿Tiene cuenta? Tengo el cuadrito. Buenísimo. Trate de que en alguno no se le trate de colar, digamos, y quiera también adjudicarle cosas que toma. Me deschavé, ¿no? Sí. Luego una pregunta, me preguntaba un parroquiano recién, estaban hablando de thriller psicológico. Uh-huh. Y el parroquiano me preguntaba si, digamos, esta cuestión del thriller psicológico, un nuevo género que parece que viene asomando desde el oeste, ¿no? Preguntaba si, digamos, el thriller psicológico tuvo a Michael Jackson con alguna patología, digamos. Y podría ser, ¿no? Veo un Michael Jackson caminando, ¿cómo es? ¿La caminata a la luna? ¿Cómo es que se llama? Moonwalk, que es cuando camina él para atrás. Claro. Sí, lo veo. A mí se me figuró algo así también. Claro, porque los parroquianos, digamos, tienen cierta intervención, digamos, que uno se lo sorprende también, ¿no? Pero claro, bueno, claro. O sea, leen como pueden, o sea, interpretaron thriller y le remitió Michael Jackson, y psicológico, qué sé yo. Me pregunto si tenían un tipo de esquizofrenia. Leyeron a su manera una nueva palabra, ¿no? Exacto. Una nueva palabra, sí. Un nuevo género, en realidad. Nueva palabra porque... Nuevo género. Igual, muy bueno, me gusta mucho, nuevo género. Como usted decía, estamos acá para leer. Ahora, ¿leer qué significa leer, digamos? O sea, usted decía, va a haber libro, lo escuché en la introducción. Sí, va a haber libro. Para llegar al libro, digamos, tenemos más o menos 5.000 años de historia para llegar a hablar de un libro, digo yo. Perfecto. En realidad, ¿sabe quién fue el primero que leyó? Porque si no sería una cuestión de creer que nadie leyó antes de que se imprima una hoja, ¿no? Exacto. Por ahí vamos, me parece que algo hemos estado hablando, no me acuerdo. Puede ser, tal vez en este mismo bar, en otro, y no siendo grabados por nadie, ¿no? Exacto. ¿Usted sabe quién fue el primero que leyó? No. Un mono. Un mono leyó. Sí. ¿Quién creería, no? Esto de todos los que creen que ser culto es agarrar un libro y, correcto, y ponerse un par de anteojos, ¿no? Esa mirada, digamos, un poco... Una cuestión romántica, digamos, que lo que cultura está ahí en el libro, nada más. El primero que leyó fue un mono. ¿Sabe por qué leyó el mono? Le voy a contar por qué. ¿Por qué y cómo? Porque me sorprende realmente. En realidad, en búsqueda de sexo. Ah, epa. Sí, mono sí. Pervertido. No, pervertido no. ¿Usted es pervertido queriendo sexo? Claro que sí. Muy bien. Bueno, está bien. Cada uno tiene... bueno, yo creo que no es una situación como para llegar a una perversión, ¿no? También habría que ver qué lee uno cuando habla de la palabra pervertido, ¿no? Correcto. Recién igual lo escuchaba, estuvo muy bueno el espacio de cine. Escuchaba que Natalie Portman en ese... Acá lo pasaron en el bar una vez ese film. ¿Ah, sí? ¿En el bar mismo? Sí, los parroquianos se durmieron todos, pero bueno. Ahí, digamos. Y bueno, cada cual... Ellos querían ver otra cosa, querían ver Duro de Matar 18, quizás regreso, si Michael lisiado, Jackson, quizás si Michael Jackson aparecía en un video, no, les hubiese llamado... No, no, sí les gusta Michael Jackson, sí, les gusta Michael Jackson. Sí, no todo acá es, digamos, música popular. También el pop entra en los parroquianos. Pero volvamos al mono, porque me quedé ahí. Sí, exacto. Usted sabe que en realidad el primer mono que lee es en búsqueda de sexo. ¿Pero por qué le digo que es en búsqueda de sexo? En realidad había un mono que le hacía la guerra a este mono nuestro, digamos, que iba a ser el primero que va a leer. Ajá. En realidad no le hacía la guerra. El primer mono lo que hace es agarrar y copar todos los árboles. Bien. O sea, estaban todos viviendo en los árboles. Imaginemos esto. Uh-huh. Una arboleda, los pastos, digamos, de la superficie de la tierra altísimos. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es lo que hace el mono, digamos, el mono, digamos, contrario a nuestro mono que vamos a seguir a lo largo de todos los programas de este mono, que después va a dejar la ropa de mono y va a hacer otra cosa, ¿no es cierto? Lo que hace el mono, nuestro mono rival, lo que hace es apropiarse de todas las hembras. Vivo, ¿no? Sí, acaparador el mono. Sí, acaparador, además una cuestión de... No existía en ese momento ninguna cuestión química que lo incentivara, digamos, él atendía, digamos, a todos. Siempre en el grupo de amigos va a estar esta especie de mono, sí, es más, que quiere acaparar no, a todas, está, ¿no? Existe y siguen los monos, digamos, ahí todavía... Lo pasa, las ramas ya no están más, pero digamos, el mono está en otro lado. Ahora están los boliches el mono. Claro, tal vez haya parado en este bar. Exacto, digamos, yo siempre formé parte, no del mono que... O sea, en los boliches formé parte, no del mono que estaba, digamos, acaparando, sino, digamos, del mono que andaba en búsqueda también, digamos, como este. Sí, creo que bueno, más o menos estamos todos en ese mismo, en esa misma especie de mono, ¿no? Es esa la senda, creo, la senda actual. Ahora, ¿por qué lee el primer mono? Tenemos que remitirnos al sexo otra vez. Bien. Vuelvo, discúlpeme, quiero volver a hablar otra vez de, perfecto, de Natalie Portman. Sí, ningún problema. ¿Le gusta a Natalie Portman? Es bonita, ¿eh? Es bonita. Es bonita, no, pero digo, está buena las escenas de sexo de esa película, digamos. Interesantes, perturbadoras. A mí me perturbaron un poco. Quisiera hablar con usted después, en algún momento, en algún apartado, digamos, de acá del bar, en un momento cuando cerremos todo esto, digamos. ¿Qué le parece, digamos, esa cuestión de Natalie Portman? Pero bueno, no vayamos mucho claro, al tema. Tengamos en cuenta ciertos volúmenes, ¿no? Claro, o, sí, ¿o no? Sí, sí, es verdad. Sí, bueno. Pero bueno, los parroquianos cuando empezaron, se despertaron cuando empezaron que Natalie Portman se toqueteaba con la amiga, digamos, ahí empezaron a despertarse. Pasaron esas escenas y volvieron a dormir, digamos, no les interesaba otra cosa. Pero bueno, les decía, digamos, el primer mono lo que hace es agarrar y decir, bueno, si el rival, digamos, tiene todas las hembras, digamos, ¿qué hago yo? ¿No es cierto? Y ahí viene una cuestión ya de empezar a leer, digo. Lo que sucede es que cuando el mono rival de nuestro mono, digamos, se enojaba o se cansaba de una hembra, lo que hacía era bajarla de las ramas. Y la echaba de todo su ramaje, ¿se entiende? La echaba del barrio, digamos, de la casa. La echaba de ese hábitat que tenían ahí, digamos. ¿Y qué pasaba con las hembras que se iban? Sí. Digamos, se iban y empezaban a caminar. Ahora, abajo también estaba nuestro mono, porque el mono macho, el rival, digamos, lo había bajado ya las piñas, digamos, o los cachetazos. Y nuestro mono esperando, digamos... Es un perdedor, ¿no? Un claro. perdedor... Y en realidad ahí viene el tema de la lectura, en esto de los perdedores también, ¿no es cierto? ¿Por qué en esto de los perdedores? Digamos, porque nuestro mono había perdido y no le quedaba otra que tener sexo con los que bajaban de la rama. Pero también la mona que bajaba de la rama, digamos, se sentía, digamos, un poco desplazada de todo eso. Y cuando logran, digamos, nuestro mono va a tener sexo rápido, no va tampoco a tardar mucho, digamos. En aquella época no había que cotejar a ninguna dama, ni en aquella época... ¿Ni pedir ningún permiso? Nada, ¿no? Ahí todavía teníamos la cuestión del instinto, digamos, había momento de que era la hora y, digamos, y se hacía lo que se tenía que hacer. Hoy por hoy, si yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿cómo sabe usted que la mujer está en momentos de...? ¿Eso te responde algo? Sin intermediar palabras, por ejemplo. ¿Eso te responde mi silencio? ¿Algo? ¿Mi doble silencio? Bueno, este mono, digamos, lo que hace es... se junta, digamos, con los monos perdedores, digamos, que bajan de las ramas. El mono de las ramas sigue gobernando ahí, digamos, todavía. Y lo que sucede es, bueno, ¿cómo hago para, digamos, poder saciar esto que tengo, no? Y ahí viene la primera lectura, digamos. Sí, me tengo que hacer cargo, digamos, de las que bajan de la rama. Pero, digamos, en realidad, el mono, una vez que logra su cometido, claro, logra su cometido y se va. ¿Y quién lo obliga a quedarse al mono, digamos, abajo de la rama con él? La mona. ¿Se entiende lo que voy? Digamos, pero no crea, digamos, la primera lectura la hace una mona hembra. Lo que hace es, sabiendo que la imposibilidad, digamos, de poder estar ahí abajo, porque además el mundo en ese momento, estamos remitiéndonos a miles y miles y millones de años atrás, ¿no es cierto? En ese momento lo que sucede con el mundo es que, les decía, los monos vieron que viven agazapados, digamos, ¿no? Hay una cuestión, digo, la cuestión de estar erguidos en este momento, digamos, la tenemos después de millones de años de historia también. Digo, los pastos eran tan altos, digamos, que lo que sucedía era que abajo, el mono vive en la rama porque allá gobernaba, sí. Pero cuando bajabas, era otro el tema. Te tenías que enfrentar, digamos, a otras bestias que tenían mayor capacidad de fuerza que vos, mayor capacidad, digamos, de poder destruirte y de eliminar la especie. Era salir al barrio, ¿no? Buenísimo. La comparación es buenísima. Es genial, era salir al barrio. A igualarse, ¿no? A igualarse, con los demás. Lo que pasa es que en el barrio cada uno, ¿no es cierto? Igual. Y eso es lo que empieza a ver la mona, digamos, cuando empieza, digamos, a querer incorporar el cuerpo, digamos, porque no ve por los pastos tan altos, lo que hace es decir, bueno, acá hay de todo. Y cuando ve de todo se ve indefensa. Y ahí viene la primera lectura, les decía. Usted lo puso con la cuestión del perdedor. Sí, puede ser también, pero también es una cuestión de la supervivencia, ¿no es cierto? Cuando la mona ve, digamos, que está jodido el barrio, está buena la comparación que me dio, digamos, lo que hace es cómo hago para retener al macho. ¿No es cierto? ¿Y cómo hace para retener al macho? Yo creo que se ofrece. Totalmente. Bien. Nuestra mona se nos ofrece. Exactamente. Digo, y ahí nace por ahí la primera cuestión de lectura, digamos. Es una cuestión de supervivencia en el hábitat, digamos. Y la cuestión es, no puedo otra que ofrecerme. Y lo que da, por supuesto, que es, no como Natalie Portman en la película, su sexo. ¿No es cierto? ¿Por qué no como Natalie Portman en la película? Buena pregunta, eso vamos a hablar más adelante también, porque tiene mucho que ver. Digamos, porque discúlpeme, ¿no? No, está re buena la pregunta. Después de la segunda copa me pongo preguntón. No, buenísimo. De paso páguese otra, digamos, que después bueno, lo vemos. Otra, señor. Le decía, cuando ella ve, digamos, que se pone jodido el barrio, digamos, lo que va a hacer es mantenerlo a través del sexo, decíamos, a nuestro compañero que había bajado de las ramas primero. Que lo vamos a seguir en todos los programas, a nuestro compañero, a ver dónde llega. Y decía, le ofrece el sexo, digamos, y ¿por qué no? Como Natalie Portman, me decía él. Porque, digamos, vamos a ver después por qué, digamos, el amor es una cuestión de construcción, digamos, no es una cuestión, digamos, de reproducción ni de sexo, nada más. Pero eso más adelante. cuando hablemos de amor, y no del amor, digamos, en el sentido de corintellado, sino del amor en otro sentido. Por ahí. Le decía recién, lo que sucede, digamos, sí, que tengo para ofrecerle al otro que lo pueda mantener. Ese es lo que tengo, el sexo. Y es su arma. Y hoy en día, tal vez lo siga siendo, ¿no? Una de sus armas. Yo sacaría el tal vez. Fuertes, Yo sacaría el tal vez. Ajá. Tal vez, ¿no? Bueno, quién sabe. No, porque aparte, yo me estoy creyendo, cuando digo tal vez, me estoy creyendo más que un mono al sentir que yo puedo pensarlo, leer más esta exacto, situación. Exacto. No se crea más que el mono, porque digamos, el mono lo que va a hacer es, digamos, que usted esté aquí. Claro. Si ese mono, digamos, no se hubiese bancado a esa mona que le ofrecía sexo, digamos, y si ese mono no se hubiese incorporado para ver la rama, quiénes eran los que venían, digamos, quizás nosotros no estuviéramos en este momento hablando acá en este bar, ¿sí? Y de esta forma. Y es más, digamos, él es el responsable de la lectura, pero digamos, de la lectura en tanto, digamos, pudo hacer sobrevivir su vida en esos días, y por eso estamos acá, porque más vale que nosotros vamos a derivar después en lo que estamos ahora. Vaya a saber dónde vamos a ir a parar. ¿Y qué irá a ser de este bar en la cantidad de tiempo que hubo desde el mono hasta aquí, de aquí en adelante? ¿Sabes que yo hablo con los parroquianos de esto? Sí. Y me echan. Automáticamente. Sí, automáticamente. ¿Y por qué es una cuestión de poner en duda el bar? O tal vez, no, dicen sé. Que en realidad, digamos, ya vengo bebido de otro lado cuando empiezo a hablar de estas cosas. Ya está. Es el momento de irse. Exacto. Cuando uno saca un par de temas, es el momento de irse a casa. ¿Es cierto? No, todavía no. Bueno. Sí, digamos, si este programa saliera más tarde, digamos, por ahí yo no lo podría hacer, digamos, no estaría aquí, digamos. No ¿por una cuestión de estado físico o por una cuestión de...? Por las dos cosas, y voy a preguntar otra cosa más que no sé cuál es, pero digamos... Estado etílico. Etílico, sí, etílico, químico etílico. Y le decía, y este mono, digamos, lo que va a hacer es, bueno, es la mona la primera que lee. ¿Qué es lo que lee? No puedo sobrevivir. No puedo sobrevivir si no tengo esto que tengo, que Natalie Portman en el cine negro. Lo ve tan reprimido, lo ve tan, digamos, que depende su vida también de la cuestión sexual. Y fíjese, no hay capacidad de lectura en la historia de la humanidad si no es a través del sexo. Es la mona la que lee, ¿sí? No puedo sobrevivir, no puedo leer ese afuera. Leo en realidad el afuera que me va a venir a devorar. ¿Y cómo hago para sobrevivir leyendo, digamos, que eso me va a devorar? ¿Y qué ofrezco? El sexo. Este sexo, digamos, que tanto hemos hablado, que podemos hablar también de sexo, tenemos para hablar de todos los sentidos que va a construir el ser humano, que son todos arbitrarios, por empezar. No hay si yo le pregunto a usted, por ejemplo, y a los comensales, ¿qué hay de natural en el humano? ¿Qué es natural? Uy, a mí me han metido en la pena. ¿No podemos hablar de películas de vuelta? ¿De natural hoy en día? Sí, ¿qué parece usted? Por ejemplo, cuando usted se afeita, sí, no es natural. Usted se está mutilando. Claro, es verdad. Está mutilando. Además, el mono... El ponerse ropa también es sacarse... Totalmente. Además, digamos, nos hemos desmonizado porque nos hemos afeitado todo. ¿Se entiende? ¿No? Digamos, pero digo, vuelvo a la pregunta. ¿Qué hay de natural en nosotros? Y tengo mis dudas, ¿eh? Yo creo que mucho hay de natural también, ¿no? Ojo, porque... Ajá, por ejemplo. Adaptándolo al momento, ¿no? No necesariamente... Porque el mono en su época estaba en su manera más natural porque era lo que le ofrecía también el medio ambiente, el medio en el que él se movía. Y nosotros estamos como adaptados a este momento y también sufriendo los cambios que pudo haber sufrido el mono. Y me estoy metiendo en una en un enrollo interesante, ¿no? Pero vos podés. Que tenemos muchas cosas de natural. Por ejemplo, el contacto con la naturaleza cuando uno elige irse a sitios no tan urbanos. Me mete usted en cada lío. Me mete siempre en preguntas, digamos, el contacto con la naturaleza, digamos. ¿Estamos en contacto con la naturaleza o estamos alejados de la naturaleza? Justamente, este es el problema. Uy, y qué lío me mete usted también, ¿eh? Y este porque es el problema. Yo también estoy lleno de las preguntas que le tengo. También lo vamos a hablar, digamos. O sea, ¿sobrevivimos porque nos alejamos de lo natural o sobrevivimos porque, digamos, somos naturalmente algo? No lo sabría decir. Claro, ahora. Es terrible, digamos. Yo lo hablo con los parroquianos y a veces está bueno, a veces nos terminamos a las piñas todos acá, digamos, porque... Déjeme pensar a ver si para el próximo programa puedo armar algo, pero estoy seguro que voy a armar alguna conclusión interesante y usted va a tener otra nueva. No sé, capaz que su capacidad, digamos, me termina cerrando a mí en un lugar en el cual yo no pueda salir. Tal vez, el lugar se trata un poco de eso, ¿no? También de ir encerrándose entre la gente que habla, se trata un poco que charla. De eso. Exacto. Y le decía, ojo, porque este mono, digamos, va a ser la primera lectura, digamos. La primera lectura es yo puedo, digamos, seguir viviendo a partir de que entiendo el entorno. Y esto es un poco también, digamos, lo que proponemos en este espacio. Digamos, leer significa, digamos, darle continuidad a esto que nosotros somos, digamos, esto que es la raza humana, por llamarlo de una manera, no, la especie humana, digamos, raza, tiene todo un problema también la palabra raza. Y decía, De esto se trata la lectura. Después el libro es otra cosa, es un artificio el libro. El libro es un artificio gigante. Nos vamos a seguir situando martes a martes que nos encontremos, sí, en este bar, en este sentido temporal, digo, yendo de atrás para adelante, o no va a tener ningún sentido. Puede esto, que no, puede que en algún momento un parroquiano reje un vaso, por ejemplo, y vamos a tener que terminar para otro lado. Ajá. ¿Me entiende, no? Yo no voy a pegar todavía porque todavía no me yo me siento, si bien tengo estoy anotado en el cuadernito, no siento todavía, siento respeto cuando llego a un lugar nuevo. Y ahí todavía soy bastante nuevo como para tirar una primer mano. Mira, acá lo respeta si paga un par de copas. Después, bien, digamos, perfecto. Usted se va a acomodar acá, no hay problema. No, claro, se vaya nunca sin pagar, por favor. Traje amigos, soy, Martín, Leandro vinieron, bueno, conmigo. Vio que, bueno, fueron hablando. Me pareció interesantísima, digamos. Es más, los parroquianos, cuando hablaron del Cisne Negro, se enojaron un poco. Me dijeron, nos dormimos con esa película. Pero bueno, digamos, yo no, yo la vi. Cada, digamos, cual pareció, con sus gustos. Me pareció, ¿no?, una, claro, genialidad, sí, digamos. Me pareció una de las pocas cosas. Y acá tengo una mirada contradictoria a lo que a veces pienso, digamos, pero es una esa cosa que dice algo distinto. ¿Y por qué hay que decir algo distinto también? Claro, la búsqueda todo el tiempo, ¿no?, de hacer algo distinto, pero también, bueno, es como que agobia un poco. Lo bueno es que te sorprende lo distinto. Uno puede decir, bueno, hay nuevas categorías. Tal vez, ¿eh? Hay veces que nos sorprende y que queda en un embrollo que vos decís, ¿para qué? ¿Para qué esto distinto? ¿Para qué tanto buscar lo distinto? Lo distinto creo que sale solo a veces, no cuando uno lo busca tanto. Le decía, y bueno, después lo que vamos a hacer, a ver, que la próxima vez vamos a hablar de un cavernícola, en realidad. El, ajá, mono este, y vamos a ver dónde va a parar, digamos. Y vamos a ver del cavernícola, y una pobre cavernícola, y una cría cavernícola. Y vamos, perfecto, a hablar de un cavernícola. Bueno, nos vamos a seguir metiendo, digamos, en ese mundo, sí, pasado. Sí, sí, una lectura. Bien, una lectura, perfecto, digamos. Digo, ojalá se vaya entendiendo que estamos hablando por leer. No lo vamos a decir nunca que es leer. Uh-huh. Digamos, estamos hablando, digamos. Porque lo sabemos, tal vez no lo sabemos tampoco. Si lo supiéramos, digamos, también sería otro arbitrario más, digamos. No vamos a caer en eso, digamos, ¿no es cierto? Lo felicito porque, digamos, su programa está siendo interesante. Uh-huh. ¿Sí? Es un problema, ya. Sí. Considerando, perfecto. Entonces es hora de que me vaya del bar. Porque ya cuando hay problemas, yo me sentí tocado y me dan ganas de irme a caminar un poco. Porque cuando siento que tengo problemas, necesito aire. Es muy bien. Yo prefiero quedarme con los parroquianos discutiendo el tema del Cisne Negro también, y con Claudio acá. ¿Se quedan ustedes? Yo me quedo. Perfecto. Yo voy a escuchar, yo les dejo buena música. Y vuelvo el martes que viene. El martes que viene vuelvo y seguimos charlando. Listo. ¿Pediste algo más, Claudio? Sí, paga él, me dijo. Sí, perfecto. Paga el conductor. Gasté buena parte de crédito de Ricky acá en el barrio. Hoy invito yo, hoy. Está complicado. Hoy. Listo. Seguimos en Nadie, Nada, Nunca y nos vamos metiendo en lo que es el cierre, el final de este programa, este primer programa. Ya recorrimos un poco todo este espacio nuevo que tenemos para ofrecerte. Nos metimos un rato en el cine, nos metimos un rato también en el bar con Claudio, con Martín, con Leandro, con todos ellos que nos fueron llevando para donde sus secciones o sus lugares fueron indicando. De esto se trató, de mostrarte un poco todo este espacio nuevo que tenemos, este primer programa. Esperamos que sigas participando, que nos sigas diciendo qué te sugiere el nombre de nuestro programa. No importan las palabras, nadie, nada, nunca, nunca, nada, nadie, nada, nadie, nunca, como vos las quieras ordenar, el tema está en tu imaginación. El programa va a buscar todo el tiempo alterar tu imaginación y alimentarla para que vos durante estas 2 horas vueles a tu manera y escuches lo que quieras escuchar y veas lo que quieras ver, porque no nos ves a nosotros, pero tu imaginación ve algo estamos seguros de que ves. Así que te vamos despidiendo y te proponemos que el próximo martes a las 22 horas nos te vuelvas a meter en nuestro mundo y a recorrerlo nuevamente. Nuestro cine, nuestro bar, nuestro teatro y nuestra sala de ensayos donde van a estar nuestros músicos. Así que todos los martes desde las 22 hasta las 0 horas te esperamos. Hasta el próximo martes. Fall to pieces, you just sit there wishing you could still